este es lo más rico del mundo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas al Ombelico del Mundo, el programa que intenta reflexionar acerca de los acontecimientos a nivel internacional que tiene esta querida radio comunitaria, alternativa y popular, que es Radionauta FM 106.3. Estamos como todos los miércoles hasta las 20 horas desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, tratando de entender un poquitito qué es lo que ha sucedido en la última semana. Por lo menos, y bueno, contextualizar, ¿no? Tratar de darle algún tipo de forma a las ideas y a las noticias que muchas veces los medios a nivel internacional nos bombardean de cualquier parte del mundo. Nos vamos a ir a varios lugares de nuestra América, del mundo, de Asia, ¿sí? Nos vamos a ir a Europa y en este viaje obviamente vamos a estar acompañados tanto en la dirección técnica de este programa, de nuestra compañera y amiga Lucianita Franco, la operadora que está detrás de los botones, nuestro productor periodístico, el señor Juan Ignacio Arechaga, y aquí, enfrente mío en el estudio, está Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo le va, Lucio? ¿Cómo Lucio, va? Lucio, mirá, me salió Lucio. ¿En eso italiano? No, italiano sería Lucho, sin la I. Está bien. No se lee. Buenas tardes para todos, todas y todes. Un nuevo programa con... vamos a tener que hablar indudablemente de... el caso que está enturbiando todas las relaciones de Medio Oriente. Vamos a hablar, por supuesto, del el paradero desconocido de Jamal Khashoggi, este periodista saudí que fue visto por última vez el pasado 2 de octubre. Ya pasaron 15 días, no se sabe absolutamente nada de lo que pasó con este periodista crítico del príncipe heredero de Arabia Saudita. Y empezó a haber repercusiones a nivel internacional. Habló Donald Trump, habló Europa y se empieza a formar un cerco sobre Arabia Saudita para que dé información o explique lo que ocurrió con el periodista en su propio territorio, porque recordemos, el consulado es territorio saudí. Desde el año pasado, todos los miércoles intentamos, desde que arrancó prácticamente la presidencia del señor Mauricio Macri, o casi, unos pocos meses después, intentamos hacer un seguimiento de lo que sucede a lo largo y a lo ancho de nuestras representaciones y relaciones en el mundo como República Argentina, y quien lo hace es el licenciado Francisco Castaño. ¿Cómo le va, Fran? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos y para todos los y las radioyentes. Así es, en esta ocasión traemos a colación lo que fue una charla supuestamente cordial, como dieron a conocer, entre Macri y el candidato que resultó vencedor en la primera vuelta de las elecciones de Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Así que estuvieron charlando, estuvieron dialogando cordialmente, según se dio a conocer la fuente oficial. Obviamente no hubo ninguna condecoración, ninguna victoria, ninguna muestra de deseo de victoria, tratando de evitar lo que sucedió con, por ejemplo, Hillary Clinton, ¿no? Allí en el 2016, que bueno, que Argentina había apoyado la candidatura de Clinton y finalmente triunfó Donald Trump. Pero en este caso traemos a colación básicamente una relación, un diálogo bastante cordial, como dieron a conocer. Y también mencionar que se dieron por finalizadas las negociaciones entre el Mercosur y el EFTA, un bloque compuesto por cuatro países de allí de Europa. Tratar un poco de hacer mención que bueno, que Argentina, formando parte del Mercosur, negocia en estos acuerdos comerciales en bloque con distintos bloques, entre ellos la EFTA. Y bueno, vamos a estar charlando al respecto. También nos vamos a ir a Venezuela, nos vamos a estar yendo a Europa y todo lo que tiene que ver con la negociación acerca del Brexit. Nos vamos a ir a un montón de lugares y, si les parece, vamos a arrancar de esta manera. His wife wrote us a letter, and addressed it to... Su esposa nos escribió una carta a mí y a mi mujer. Estamos en contacto con ella ahora. Queremos traerla a la Casa Blanca. Es una situación muy triste, una mala situación, y queremos llegar hasta el fondo. Thank you. Escuchábamos la clarísima e inconfundible voz del actual presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Donald Trump, que daba una conferencia de prensa acerca, o respondía en realidad, acerca de los interrogantes que desde hace ya varios tiempo rodean la suerte de un periodista saudí, que en realidad en el último año ha tenido su lugar desde el ámbito laboral, desde el ámbito periodístico, justamente en los Estados Unidos. Él es columnista de el Washington Post, desde donde tenía, bueno, una pluma muy, pero muy afilada, ¿no? Una pluma muy filosa en contra del actual régimen saudí, principal aliado de los Estados Unidos en Oriente Medio. Desde hace prácticamente un año, que desde junio de 2017, cuando el príncipe heredero tomó en sus manos el control del gobierno de Arabia Saudita, es que justamente este periodista que se llama Jamal Khashoggi, después seguramente aquí el compañero Lucio Garriga Olmo, que conoce mucho mejor que yo el árabe, va a poder pronunciarlo mucho mejor. Creo que no tiene mucho árabe ese apellido, okay. Pero lo averiguaremos. Bueno, este señor desde el 2 de octubre está completamente desaparecido, no se sabe nada de él y no paran de abundar los rumores acerca de lo que está sucediendo con respecto al paradero, ¿no? Este del periodista Khashoggi. Un periodista opositor en Turquía va al consulado turco por una serie de trámites regulares, ¿no? Él tenía que concretar, sí, claro, la separación de su ex mujer allí en Arabia Saudita y desaparece. No se sabe más nada de él y justamente el señor Trump hablaba de la novia actual, ¿no? La pareja actual del periodista, que fue quien dio el alarma 4 horas después de su desaparición, y desde ese momento ahí realmente se conformó un enorme caso diplomático, ¿sí? Alrededor de la situación de Khashoggi, porque efectivamente el peso de lo que está sucediendo es muy, pero muy fuerte. Pero me gustaría que Lucio, que es quien siguió mucho más el asunto, nos contara un breve resumen de cómo es la historia de este periodista y qué se sabe hasta ahora. Bueno, el periodista Jamal Khashoggi es un hombre muy conocido en el Reino Saudita que hace unos años, en el 2017, el año pasado mejor dicho, se autoexilió en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda su carrera periodística, Arabia Saudita no es un buen país para practicar el periodismo, podemos decir, tuvo un trabajo muy serio con la Casa Real Saudí, fue asesor de la Casa Real, de los reyes de Arabia Saudita, trabajó en el Ministerio de Inteligencia de Arabia Saudita, nada más y nada menos, por lo cual tenía muchos contactos y mucha información de lo que era el Reino Saudita. Cuando llega al poder Mohammed bin Salman, este príncipe heredero, hoy en día el que asumirá el trono cuando llegue su momento, digamos. Es muy importante, hay que tener en cuenta a este personaje, Mohammed bin Salman, conocido como MBS, porque tiene 32 años, es el príncipe heredero de Arabia Saudita y maneja todos los engranajes del poder del reino, están todos bajo su poder. Policía, petróleo, economía, tecnología, todo lo que se les pueda llegar a ocurrir lo maneja este hombre de apenas 32 años. Lo cierto es que Jamal Khashoggi empezó a realizar un trabajo muy crítico con MBS para con su política, especialmente con la persecución a los opositores. Arabia Saudita, todos sabemos, estuvo en la boca de muchos medios de comunicación hace poco por permitir que las mujeres voten, permitir que las mujeres puedan, por permitir que vuelva el cine a Arabia Saudita, que estaba prohibido. Bueno, todo esto fue tomado en cuenta como la política liberal, moderna de Mohammed bin Salman, del príncipe heredero, para traer a Arabia Saudita, podemos decir, al siglo XXI, ¿no? Sí, incluso se designó a Arabia Saudita para presidir el Comité de las Mujeres en la ONU también. Sí, increíble, pero eso es cierto también. Pero al mismo tiempo que esto ocurría en la Casa Saudí, se empezó a realizar una persecución opositora bastante seria en todo el país. Hay muchos líderes opositores detenidos, primos de Mohammed bin Salman que competían con él por el trono. y príncipes de toda índole, multimillonarios detenidos por corrupción. Que inclusive hasta junio hubo efectivamente una verdadera pelea durísima dentro de la monarquía saudí para ver quién se quedaba con el trono. Hubo una serie de primos inclusive amenazados. Hubo unas situaciones, recuerdo que vos la contaste porque y me quedó bien, bien grabada, justamente porque era muy llamativo. Sí, sí, era, a ver, la casa saudí se caracterizó a lo largo de su historia por ser una cuando llega el momento, un lugar de disputa muy serio. Tengamos en cuenta, es uno de los países más ricos del mundo, es parte del G20, es una de las fuentes de petróleo más importante del mundo. Bueno, Mohammed bin Salman se quedó con todo el poder que podía llegar a tener, asumirá cuando llegue el momento, y Jamal Khashoggi empezó a realizar una serie de publicaciones muy críticas con el príncipe heredero, principalmente por la persecución a los opositores. Cuando su pluma, como dicen en Estados Unidos, cuando sus notas empezaron a llegar a los oídos del príncipe saudí, se dio cuenta que no podía seguir viviendo en Arabia Saudita, por lo cual se autoexilió en los Estados Unidos y empezó a ser columnista de la sección de política internacional del The Washington Post, uno de los diarios más importantes de todo el mundo, podemos decir, y de los Estados Unidos en particular. Y esta trama, esta disputa diplomática, este caso surge porque una vez que se va de Arabia Saudita, conoce a su actual novia, Hatice Cengiz, una mujer también con muchos contactos en el poder turco, ella es turca, se conocen, empiezan a salir y Jamal Khashoggi se quiere casar con ella y para hacer las cosas bien se quiere presentar la constancia de divorcio. Recordemos, en Arabia Saudita no es necesario divorciarse para casarse con otra mujer porque está permitida la poligamia en los hombres. Jamal Khashoggi va hasta el consulado el 28 de septiembre y le dicen volvé el 2 de octubre. Jamal Khashoggi va con su novia hasta el consulado y antes de entrar le dice si me pasa algo, llámalo a Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía. Llama al gobierno, él también tenía muchos contactos en ese gobierno. Llama y avisa que algo raro ocurre. La novia lo esperó 4 horas, hizo la llamada y tenemos este caso que ya han transcurrido 15 días y no se sabe nada de lo que pasó con este periodista y hay miles de especulaciones y conspiraciones y teorías sobre lo que le ocurrió en ese edificio en Estambul. Sí, de hecho hay fuentes, o sea, paraoficiales, extraoficiales que dicen que se escucha un video, que se escucha un audio, un grito de parte de... Sobre eso hay en realidad algo que salió a decir el mismo gobierno turco, que el periodista llevaba el famoso Apple Watch. Es interesante eso, porque el gobierno turco, la institución, sí. No dice nada. Sí, sí. Lo dice toda la prensa, todos los diarios amigos. Que en realidad es lo mismo. Es lo mismo. Pasa que, a ver, para que se entienda, el gobierno turco ya desde hace mucho tiempo controla en los hechos la prensa y actúa de una forma bastante censora. Hubo inclusive muchos periodistas presos. Es el país con más periodistas detenidos. Exactamente. Y de hecho, como su relación con Arabia Saudita es bastante ambigua y es una relación casi de necesidad de alguna manera, porque hay una cierta dependencia hacia la economía y también el rol geopolítico que tiene Arabia Saudita en la región, no puede oficialmente salir a decir que Arabia Saudita desapareció, mató o hizo lo que hizo con este periodista saudí. Entonces utiliza los organismos de prensa supuestamente independientes para sacar versiones. La última que por lo menos pude leer tiene que ver justamente con estos audios que se habrían trapelado y que serían audios que el periodista logró enviar a través de su Apple Watch que es un reloj ligado a la cuenta que se tiene con un iPhone, ¿no? Es un reloj inteligente. Un reloj inteligente a través del cual grabó audio que quedó registrado en el teléfono que tenía su novia y de ahí es a donde salen estos 7 minutos en los cuales supuestamente se escucharía el momento exacto en el cual es torturado, ¿no? En el consulado saudí de Estambul. Sí, a ver, lo llamativo del caso, a ver, si no es la primera vez que un Estado autoritario recurre al asesinato de opositores en el extranjero, para tengamos en cuenta, Israel tiene muchas denuncias por hacer esto con líderes palestinos a lo largo de la historia, pero lo importante y lo llamativo de este caso, que es lo que dicen todas las organizaciones internacionales, es que ocurrió en un consulado, claro. Es decir, en un territorio nacional del país. Una sede diplomática con todas las coberturas, claro, ¿no? Inmunidad diplomática. Y las inmunidades que no le podés confiere. Entrar sin que tenga el propio gobierno saudí, sin que haya otorgado el permiso para entrar, para requisar. Que de hecho varios periodistas internacionales y de allí turcos entraron, pero una vez que el gobierno saudí dio la orden, ¿no? Sí, además la justicia turca en los últimos días ingresó al consulado saudí. Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, dijo que están investigando unos tóxicos que había en el consulado y la pintura que se utilizó para, bueno, justamente pintar las paredes del consulado, que sería reciente y estaría fresca, por lo cual daría la indicación o sospechan que puede ocultar algo esa pintura del consulado. Pero lo cierto y lo llamativo, lo más interesante de este caso ahora es la repercusión internacional que empieza a tener, porque lo que se convirtió primero en una disputa bilateral entre Turquía y Arabia Saudita ahora es un asunto, te diría, casi de Estado para Donald Trump. Principalmente, ¿por qué? Porque Jamal Khashoggi vivía en los Estados Unidos, no era ciudadano estadounidense, pero vivía en los Estados Unidos. Y segundo, porque Donald Trump y Arabia Saudita tienen muchísimas relaciones. Primero, a nivel personal, Donald Trump con las empresas. Y segundo, a nivel estatal. Recordemos que Arabia Saudita fue el primer país que Donald Trump visitó como presidente, rompiendo la tradición estadounidense de visitar Estados Unidos, de visitar México o Canadá. Bueno, Trump viajó a Arabia Saudita y por lo cual tiene mucha presión del Congreso estadounidense, que le exige respuestas. Se presentaron una serie de resoluciones del Congreso para exigirle a Trump que haga ciertas cosas, pero Trump empieza a tener un peso en la espalda para resolver este caso. Y el domingo, en una entrevista con el programa 60 Minutos de la CBS, una de las cadenas más importantes de los Estados Unidos, prometió un castigo severo si se confirmaba que Arabia Saudita estaba involucrada en la desaparición y en el posible asesinato de Jamal Khashoggi, este periodista saudí. A lo que Arabia Saudita respondió: no nos vamos a dejar intimidar por nadie. Es decir, no. Arabia Saudita emitió un comunicado que decía: rechazamos cualquier amenaza e intento de socavar nuestra soberanía. Y la prensa saudí automáticamente empezó a hablar de tres medidas que podría tomar la Casa Saudita. Una sería la reducción de la producción del petróleo. La otra sería empezar a comprarle armas a Rusia. Recordemos Estados Unidos. Lo cual sería realmente, sí, desde el punto de vista geopolítico y estratégico, sería un cambio. Putin se relame despacito. Exactamente. Sí, sí, porque además, teniendo en cuenta que Turquía de por sí ha hecho ese vuelco recientemente, sí, y que también Arabia Saudita lo haga en el medio de la crisis siria, sería realmente un temón. Y además, porque Estados Unidos y Arabia Saudita tienen un contrato armamentístico de 110 mil millones de dólares que firmó Obama antes de irse y que Trump por ahora dice que no lo va a romper de ninguna manera. Y otra de las medidas que dice la prensa saudí que se podría llegar a tomar sería frenar la inteligencia antiterrorista. Que esto es importante para los Estados Unidos, por lo cual hoy miércoles, hace minutos nada más, Trump salió a decir: Arabia Saudita es importante para los Estados Unidos, claro, por la lucha antiterrorista. Por lo cual, todo hace indicar, además a esto hay que sumarle que este martes Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, viajó hasta Arabia Saudita, hoy visitó Turquía. La prensa turca, tanto turca como saudita, empieza a hablar de una negociación tripartita. Recordemos, Arabia Saudita, ante la visita de Pompeo y la presión internacional que empieza a recibir, prometió una investigación transparente, imparcial, para reconocer la verdad. La prensa empieza a hablar de una posible resolución tripartita que revelaría, no el paradero, o no sé si el 100% de lo que ocurrió con Jamal Khashoggi, pero se empieza a hablar de, bueno, algo se va a empezar a saber por esta presión tripartita que hay entre Turquía, Arabia Saudita y los Estados Unidos para intentar darle un poco de luz a este caso tan oscuro que está enturbiando todas las relaciones bilaterales de la región. Agrego dos datos más que tienen que ver con lo económico. ¿Sí? Sí. Hay una gran empresa a nivel internacional que es la Virgin Group, la empresa que es dueña prácticamente de las casas de incisión de medio mundo que tienen que ver con la música, que tenía desde 2017 una serie de negociaciones abiertas para una inversión multimillonaria en Arabia Saudita para poner prácticamente su principal sede en Oriente Medio, justamente en Riad. Bueno, la Virgin Group, luego de esto que sucedió con este periodista saudí, salió a decir que no va a seguir esas negociaciones, que las va a suspender sí. hasta tanto no se resuelva este caso. También estaba planeado para las próximas semanas un gran encuentro de inversionistas a nivel mundial en Riyad, justamente en la capital de Arabia Saudita, y hay una serie de empresas que ya se bajaron, ya dijeron que no van a ir. El Davos del desierto. Exactamente. Entre ellos estamos hablando de el CEO a nivel mundial de Uber. Estamos hablando de América Online, AOL, una de las más grandes empresas de telecomunicaciones del mundo. También tampoco van a acudir a la cita el New York Times, el Financial Times, el Washington Post, yeah. obviamente. The Economist tampoco va a ir. Tampoco irá Ford. Hoy miércoles confirmó el Banco Mundial que tampoco irá. Y Christine Lagarde, la ejecutiva del FMI, tampoco asistirá al Davos del Desierto, como se iba a conocer, este evento que se va a realizar entre el 23 y el 25 de octubre, justamente, como decías, en Arabia Saudita, que es el gran plan de Mohammed bin Salman, además, ¿no? Revitalizar la economía saudita, sacarla de la dependencia petrolera que tiene. Bueno, le apostó todo a este Davos del Desierto, que prometía inversiones millonarias y, como decías, muchísimas empresas y la verdad importantísimas ya anunciaron que no van a participar de este evento que se realizará en los próximos días. La verdad que un tema importante para ir siguiendo. No sé si vos querías agregar algo. Sí, sobre todo porque el cuerpo no podemos decir vivo o muerto, el cuerpo directamente. La persona, o sea, no hay noticias ni siquiera. Claro. Entonces eso da lugar a más suspicacias que obviamente que no hacen más que enturbiar o que aumentar lo que uno piensa, la información extraoficial también, y eso también contribuye a aumentar la presión sobre Arabia Saudita, junto con las otras cuestiones que mencionaban ustedes. ¿Iba a haber un allanamiento de la casa del cónsul? Sí, ¿eso se hizo o todavía no? Se estaba realizando en estos momentos. Porque el cónsul, entre otras cosas, se las tomó. Sí. Rajó lo más rápido posible. Mohammed al-Otaibi se fue de Turquía. ¿Por qué se investiga la casa del embajador del cónsul? Bueno, porque una cámara que del consulado, donde entra Jamal Khashoggi, registra 2 horas después de su ingreso una camioneta que sale y que se dirige a la casa del cónsul, donde está estacionada durante más de 4 horas. Obviamente no se sabe qué hay en esa camioneta, por lo cual fueron a investigar. Esto se da en el marco de lo que dice la prensa turca, que dice que un equipo de 15 hombres sauditas enviados especialmente desde Riad, sí, como servicio, digamos. Claro, estarían involucrados en el hecho, digamos. Entre ellos, un experto forense. Sí, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. El máximo experto forense pensada. De Arabia Saudita está en ese grupo de élite que estuvo solamente pocas horas. Llegaron en charter. Desapareció el periodista, no se sabe dónde está, salió la camioneta, se subieron otra vez a unos charters y se volvieron de donde venían. Lo cual obviamente es ultra sospechoso. En las últimas semanas todos los medios estuvieron publicando uno por uno las identidades, ¿no? Sí, hoy las publicó el Washington Post también. La verdad es que este caso está lleno de dudas. Hay más dudas que certezas y hay muchísimas especulaciones. Es un caso algunas espantosas. Es un caso típico de... Van a hacer una película, claramente, sí, de esto. Porque vale totalmente la pena. Y esperemos realmente que se resuelva de la mejor manera. Pero es un caso de esos que atrapan, ¿no? De esos que gustan. Sí, lo cierto es que por ahora... como decíamos, no se sabe qué ocurrió con Jamal Khashoggi y tampoco se sabe qué puede llegar a ocurrir y cuánto podrá resistir Arabia Saudita con esta presión internacional que tiene. Ya se sumó Gran Bretaña, Francia y Alemania a exigir una investigación imparcial sobre lo ocurrido y las empresas financieras internacionales, que son el sostén en parte de la economía saudita, se empiezan a retirar del reino, por lo cual

Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Y con esta música que nos hace mover las caderas aquí en el Ombelico del Mundo, les recordamos que está el www.ombelico.com.ar, www.ombelico.com.ar, a donde pueden encontrar nuestras notas, análisis, entrevistas, lo que vamos haciendo aquí en el Ombelico del Mundo y también lo que nos vienen enviando colaboradores, amigos, periodistas, analistas, que se encargan justamente de analizar, de entender, tratar de entender o revisar lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Nosotros hemos llegado al momento semanal ya en el cual tomamos un avión y nos volvemos a la República Argentina luego de haber dado unas cuantas vueltas para tratar de entender cuál es la situación que vive nuestra política exterior y en este caso también con un tema que nos lleva directamente a la actualidad latinoamericana que tiene que ver con el Brasil y lo que está sucediendo en el gobierno Macri con respecto a la próxima elección del próximo presidente brasileño. Así es, una semana después de lo que fue la primera vuelta de Brasil se realizó una comunicación telefónica entre el presidente argentino Macri y el candidato del PSOL, del PSL, perdón, Jair Bolsonaro. Hay una diferencia gigante. Sí, ¿no? Del PSL, Partido Social Liberal. Prácticamente a manera de conversación, de cordialidad entre el principal candidato, esto es básicamente por las encuestas se da que es el principal candidato a obtener la victoria en la segunda vuelta. Recordemos que Bolsonaro se impuso en las elecciones del domingo de la semana anterior con el 46% frente al 29% de Haddad del PT. Por eso, al no haber conseguido la mitad más uno de los votos, va a producirse un balotaje entre los dos candidatos más votados. Según encuesta, la última encuesta de Ibope, Jair Bolsonaro tiene una intención de voto de un 59% frente al 41% de Haddad. En los últimos días esta ventaja se ha ido estirando, a partir del 58% se ha ido estirando un punto más. Todo parece indicar, lamentablemente, que Bolsonaro va a ser elegido presidente de Brasil en el 28 de octubre próximo. Pero bueno, en este ámbito, obviamente lo charlábamos acá por fuera de los micrófonos, oficialmente, a manera oficial, en el ámbito gubernamental, no está muy bien, ¿no? No está bien hablar, ¿no? Institucionalmente, claro. queda mal realmente poder tener contacto con uno de los contendientes, porque vos, al fin y al cabo, en el medio de una elección, vos sos representante de un país, claro. Más allá de la posición política del lugar. Sé que todo esto claramente es un discurso institucionalista, no creemos en eso y todo lo que quieras, pero efectivamente es un paso. Es mear fuera del tarro, digamos. Dicho mal y pronto, realmente sí. está mal, no se hace. Sí, es como que hubiesen llamado a Hillary Clinton en su momento en las elecciones cuando tenía que presentarse en noviembre de 2016. No la llamaron, sí. Menos mal que no la llamaron. No, pero dijeron públicamente que querían que ganara Hillary. Ahora obviamente hicieron un error, podríamos decir, en este ámbito, como mencionaba Fede. No, es como si hubiesen llamado a Scioli o Macri, cualquier otro presidente, que una cosa es el posicionamiento de los partidos, ¿no? Los partidos políticos de muchos países latinoamericanos efectivamente toman una posición frente a una serie de balotajes que se dan en el ámbito internacional. Mm. Pero el presidente o la presidente de un país no tiene por qué institucionalmente poder el cargo que enviste, no tiene por qué tomar un partido o llamar a ninguno de los dos contendientes hasta tanto no se haya dado la elección. Así es. En un breve comunicado que sacó el gobierno argentino de esta comunicación, dijeron que se trató de una cordial conversación en el marco del actual proceso electoral de Brasil y de la relación estratégica entre ambos países. Recordemos que Brasil es el principal socio comercial de Argentina. Argentina es el tercero de Brasil, después de China y Estados Unidos. Obviamente las relaciones bilaterales son estratégicas. Recordemos que Macri fue el primer candidato internacional en haber apoyado a Temer luego del impeachment a Dilma. Es decir, ya... Sí, el primer país del mundo en reconocer al gobierno, claro, de Temer fue Argentina. Exactamente, o sea, ya ha jugado institucionalmente Macri un papel muy, muy fuerte en la política de Brasil. Obviamente que uno no se espera que hable en comunicación telefónica con Haddad, no solo porque no corresponde, sino también porque uno ve que no comparten determinados ideales. Pero bueno, más allá de eso, obviamente es una cuestión incorrecta. Y también dieron a conocer que Bolsonaro le mandó un abrazo a Macri y la felicitó por haber sacado a la Dilma Kirchner, dijo Jair Bolsonaro. Obviamente es un candidato, ni siquiera es un outsider. Bolsonaro es un candidato que engloba lo peor del institucionalismo y del no institucionalismo brasileño. También, si bien Argentina se había mostrado cauto, sobre todo Fori se había mostrado cauto luego de la primera vuelta, obviamente esta cuestión de esta llamada, esta comunicación telefónica con el candidato presidencial Bolsonaro, obviamente no corresponde. Y bueno, la verdad que quería traer a colación esta cuestión. Obviamente que siempre se aboga por el devenir de las relaciones históricas, por el devenir de la cooperación internacional, la cooperación económica entre los países, pero bueno, obviamente podrían haber esperado 15 días más hasta que se realice el balotaje y bueno, ahí sí. Y no generar por lo menos estos rumores de creo que lo único que hacen es socavar un poco la imagen del gobierno a nivel internacional. Así es, sí, más allá de ser el principal socio comercial, de ser el principal socio del Mercosur, la potencia regional, ¿no? Que cae por decantación allí, aquí en Sudamérica. Pero bueno, es una cuestión que no quería dejar de traer a colación. En una semana que la política exterior argentina estuvo relativamente pasiva, se conoció que Fori estuvo recorriendo allí la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud, no estuvo recorriendo los países, no estuvo de visita, pero sí lo que hubo fue las negociaciones que habíamos mencionado el miércoles pasado que se habían iniciado entre el Mercosur y la EFTA, la Asociación Europea de Libre Comercio, las negociaciones comerciales en pos de llegar a un TLC, a un Tratado de Libre Comercio Integral entre ambos bloques. Es el quinto encuentro entre ambas partes desde el lanzamiento oficial de las negociaciones en el año pasado. Se cerraron básicamente distintos capítulos de la negociación, que no es necesario andar porque son muy técnicos, pero sí se estableció una nueva ronda de negociaciones en el año que viene. Y para mencionar un poco que el EFTA es el otro bloque, podríamos decir, dentro de Europa, de la Europa Occidental. En este caso está compuesta por cuatro países de la Europa Occidental que no pertenecen a la Unión Europea: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Obviamente tienen una serie de acuerdos con Europa en materia económica, ¿no? En materia de movimiento de personas, de capitales, de bienes y servicios. Lo interesante de este acuerdo es que, a diferencia de lo que es el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, las negociaciones con el EFTA avanzan mucho más velozmente, sobre todo porque algo que habíamos mencionado el miércoles pasado es que el EFTA no tiene un sector agrícola fuerte como sí lo tiene Francia, como sí lo tienen Irlanda, España, Polonia. Entonces ellos no traba tanto las negociaciones. Y además, al ser solo cuatro países que negocian con los cuatro países del Mercosur, recordemos que Venezuela, al estar suspendida del Mercosur, no participa de las negociaciones. Obviamente van a ir mucho más rápido que se negociara con los 28 países de la Unión Europea. Y bueno, entonces en este caso ambas partes reforzaron la idea de concluir las negociaciones el año que viene. Y bueno, aquí estaremos en Lombelico para seguir hablando de las negociaciones bilaterales entre el Mercosur y la EFTA. Recordemos que ninguno de los cuatro países, de estos cuatro países, forma parte del G20, así que es probable que estas negociaciones no se mantengan al margen justamente del G20 que va a tener lugar aquí entre noviembre y diciembre de este año, ¿no? Hay al G20 hay países invitados. Sí, está el país anfitrión puede invitar, creo que a dos países, invitó a Chile. España es uno de los invitados permanentes, no forma parte del G20, pero sí forma parte de los invitados permanentes, y creo que invitó a un país africano, que en este momento no recuerdo cuál es, pero bueno, sí, Argentina invitó a Chile. Obviamente uno podría... ¿Cómo le gusta a Mauricio Macri el gobierno chileno? Es... Sí, esto se encuadra dentro de lo que es la inserción argentina hacia el Pacífico, ¿no? Macri, cuando asumió, afirmó reiteradas veces la idea de mirar hacia el Pacífico, de coordinar el Mercosur con la Alianza del Pacífico. La, ¿no?, Argentina fue invitada a la Alianza del Pacífico. Así es en realidad es miembro de observador. Sí, y a partir entró todo el Mercosur como miembro observador. Claro. Así es. Obviamente dentro de lo que es esta unión una posible unión con los países de la Alianza del Pacífico, recordemos Chile, Colombia, México y Ecuador, que creo que salió. Perú. Y Perú. Tenés razón. Ecuador está en el ALBA, que bueno, parece ser que no está más. Sí, no, Ecuador en realidad pidió el ingreso a la Alianza, del Pacífico, ¿no? Exactamente. Todavía está como similar a la situación de Bolivia aquí en el Mercosur. Bolivia está terminando de implementar las distintas medidas. Es un estado en proceso de adhesión, como lo fue Venezuela en su momento. Una vez que finalicen esas cuestiones, será miembro del Mercosur, si todo va en los carriles esperables. Pero bueno, en esta cuestión de Chile es uno de los países invitados, el otro es un país africano, que bueno, la próxima te lo digo. Y bueno, a seguir en cuenta las negociaciones en pos de esta cuestión de que no falta nada, ¿no? Del G20, que se reúne los 19 líderes, presidentes y primeros ministros aquí en Argentina, y también la Unión Europea, que cuenta con representación política dentro del G20. La semana pasada tuvimos la posibilidad de compartir una charla muy pero muy interesante con Jorge Argüello, que uh-huh. está girando por diferentes partes de la Argentina con su libro ¿Quién gobierna al mundo? Y estuvo acá en la Universidad de La Plata dando una pequeña charla, una horita. La verdad que si tienen la posibilidad de escucharlo, el ex embajador de la Argentina ante la ONU, ex embajador de Argentina en Washington, un tipo... En Portugal también. En Portugal, un tipo que además... un tipo muy a la mano, ¿viste? No es difícil poder sentarse a charlar con él, y la verdad que vale la pena escucharlo un poco porque tiene mucha experiencia con respecto a ese tipo de cosas y nos ha dejado un par de cuestiones como para pensar. Sí. Sí, lo que además habla a tono muy entendible, ¿no? Es un lenguaje claro, llano, comprensivo. Y bueno, obviamente quería traer a colación la nota, la entrevista que le hicimos a Argüello, claramente, que está disponible allí en Ombelico del Mundo, que es, bueno, se llama ¿Quién gobierna el mundo?, obviamente haciendo alusión a su libro. Sí, los países invitados a esta cumbre del G20 serán Chile, Jamaica, Singapur, Senegal y Ruanda. Ah, mirá, Ruanda. Mirá. No, además, la verdad que no, además de España, como desconozco, claro, desconozco realmente el nivel, digamos, de estrategia que hay detrás de este tipo de decisiones. No tengo idea. Nos vamos a Rally Barrio Nuevo. Así es, un tema de su nuevo disco que la verdad es muy, muy lindo instrumentalmente, Niña Luna. Que en el aire camina, estrella latitud besando el agua, también

¿Qué día es hoy, muchachos? 17 de octubre, día de la lealtad peronista. Día de la lealtad peronista, día en el cual el ex candidato a presidente Scioli decidió abandonar el kirchnerismo, aparentemente, para irse con Massa. Eso ya prácticamente se sabía hacía mucho tiempo y aparentemente hoy empezó a hacerse oficial. Y hoy es el día donde a nivel internacional suceden dos cosas. Hoy, 17 de octubre, 2018. Dos cuestiones. La primera. Sí. Canadá. ¿Qué sucede hoy en Canadá? Se legalizó la marihuana. Exactamente, ¡vamos! Muy bien. A partir de hoy es legal, exactamente como en Uruguay, comprar marihuana para uso recreativo en una serie de negocios conocidos en el mundo como Coffee Shop. Y que bueno, en Canadá, como había prometido Justin Trudeau, el actual primer ministro canadiense, efectivamente se ha pasado a la legalización completa de el cannabis para uso recreativo. Y la otra cosa que iba a pasar en el día de hoy, que está pasando en realidad en el día de hoy, tiene que ver con el Consejo Europeo. El Consejo Europeo del 17 de octubre de 2018 es uno de los consejos europeos más esperados en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque era, debía ser, el Consejo Europeo que debía servir como contorno, como momento de firma definitiva del acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea para siglar definitivamente, sellar definitivamente el Brexit. El famoso Brexit. ¿Vos viste la firma? ¿Qué firma? No, nadie vio la firma. No hubo firma. No hubo firma. ¿Dónde por está el la Brexit. Firma? No está. No está la firma. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo. En este momento, Theresa May está en Bruselas, dio ya una conferencia de prensa, a donde efectivamente se volvió a repetir que todavía hace falta negociar sobre una serie de puntos, principalmente el punto ligado a la frontera entre Irlanda del Norte, que es una provincia del Reino Unido, y el resto de Irlanda, la República de Irlanda. Recordemos que desde los años 90 hay un acuerdo de paz que se estableció justamente entre el ejército republicano irlandés y las fuerzas de Gran Bretaña. Acuerdo de paz del Viernes Santo. Exactamente. De 1998. Que prohíben o que no prevén la creación de una frontera física entre Irlanda del Norte y el resto de Irlanda. Todo bien hasta cuando el Reino Unido decide abandonar efectivamente la Unión Europea, y esa frontera se transforma en la frontera entre el Reino Unido y la Unión Europea. Claro, la medida era entendible en el contexto de lo que representaba la Unión Europea, ¿no? El fin de la frontera, ¿no? La libre movilidad de las personas, de los bienes, de las mercancías, de los capitales. ¿Qué iban a saber que en un futuro Theresa May iba a asumir David Cameron también con la idea de realizar un Brexit, con la seguridad de que iba a triunfar el no? Pero bueno, los tiempos cambian, las personas cambian, las ideologías cambian y bueno, se le cuajeningó todo. Entonces, eso obligaría a restablecer la frontera, pero como eso, a partir de los acuerdos de paz, no se puede hacer, hay que encontrar una solución alternativa. Y la solución alternativa no se está encontrando. Según la Unión Europea, sin... ¿Puede haber solución alternativa? Mira, lo que propone Theresa May, que es el Brexit suave, el famoso Brexit suave, es modificar por completo toda la estructura del comercio entre Gran Bretaña y la Unión Europea para llegar a una armonización del sistema de entrada y salida de las mercaderías, para permitir que efectivamente la frontera se vuelva prácticamente inútil, que siga habiendo un pago de aranceles diferenciado entre el Reino Unido y la Unión Europea, tratando de mantener el libre comercio prácticamente total sobre todas las mercancías, pero que al mismo tiempo haya una distinción entre lo que es la mercancía europea y la mercancía británica. Esto le permitiría al Reino Unido y a la Unión Europea crear una suerte de organismo paralelo que sería justamente el que regula esta armonización alternativa, esta armonización nueva entre el Reino Unido y la Unión Europea. ¿Cuál es el problema? Que la Unión Europea dice, si yo llego a hacer una cosa por el estilo con el Reino Unido, después cada país que se le ocurra irse va a querer algo por el estilo. En la práctica significa mantener el libre comercio, ¿sí? Pero sin someterse a las leyes comunitarias de la Unión Europea. Claro. Lo cual, obviamente, la Unión Europea dice, no, sí, te querés el libre comercio, claro, te tenés que quedar también con las imposiciones que ese libre comercio... Todo o nada. Claro. Exactamente. Y Theresa May no quiere saber nada. Si no se llega a un acuerdo, la Unión Europea lo que está diciendo es, nosotros vamos a hacer de cuenta que la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda no existe. ¿Por qué? Porque los pactos de paz de la guerra norirlandesa son mucho más importantes que el Brexit. Y eso le generaría al Reino Unido tener por la fuerza una frontera interna. Es decir, es una locura. Desde el punto de vista jurídico, tendría una frontera, su propio estado separado en dos partes. Sí. Irlanda del Norte, prácticamente perteneciente a la Unión Europea, y el resto de la isla, en cambio, totalmente separada, y en el medio una frontera que no permitiría hacer llegar la mercadería. Eso es lo que en este momento es el escenario. O sea, el único escenario posible ahora, sin acuerdo con respecto a la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, es ese. Eso genera un montón de otros problemas. Ahora, en el Reino Unido, desde hace una semana, se empezaron a dar una serie de operativos para prever la posibilidad de desabastecimiento en el momento en el cual entre en vigor el Brexit. Mirá. Epa. La fecha está puesta, 29 de marzo de 2019. Sí. Antes del 29 de marzo de 2019, no solo hay que llegar a un acuerdo entre la Unión Europea y Gran Bretaña, sino que ese acuerdo tiene que estar firmado y votado adentro del Congreso Británico. El Congreso Británico ya dijo que no va a firmar y no va a aceptar un acuerdo rápido. Tiene que ser un acuerdo negociado, largo, y adentro del Congreso se tiene que negociar mucho para que efectivamente... No va a ser un trámite. No va a ser un trámite. Es una de las leyes más importantes que va a decidir el Reino Unido en toda su historia. Ahora, ¿qué pasa? Que si no se llega a establecer un acuerdo en las próximas semanas, que es lo que realmente está pasando, no va a haber el tiempo para que el Congreso Británico efectivamente llegue a votar el nuevo acuerdo y, por lo tanto, no va a haber acuerdo. En caso de no haber acuerdo, el Reino Unido se desprendería de la Unión Europea de la manera más traumática posible. Claro. Es decir, a partir del 29 de marzo no habría ningún tipo de acuerdo entre la Unión Europea y Gran Bretaña sobre temas como importaciones, exportaciones, movilidad de las personas, nada. Sería la anarquía más total. Y eso generaría que a ninguna empresa se le ocurriría exportar sus productos hacia el Reino Unido. Entonces el Reino Unido lo que ve es, ¿cuáles son los lugares más sensibles? Lo primero que va a faltar, medicamentos y comida. El Reino Unido, sin un acuerdo con la Unión Europea, no puede importar el 80% de los productos que utiliza para fabricar su propia comida. Con lo cual, desde ahora, ya está movilizado, por ejemplo, en la ciudad de Londres, el alcalde de Londres, el señor Khan, ya movilizó una organización que se llama Foro de Resiliencia de Londres, que reúne a 170 organizaciones que se encargan de los casos de emergencia en la ciudad de londinense. Ah, pero impensado esto hace un tiempo. Hace un tiempo era impensado, pero ya se está movilizando y le está diciendo, ustedes tienen que garantizar que por lo menos durante 6 semanas en Londres no falte comida a partir del 29 de marzo del año 2019. ¿Sí? Lo mismo sucede con los medicamentos. Ya hay una movilización en todo el Reino Unido para abastecerse de medicamentos. Y los laboratorios suizos, ¿no? Y los laboratorios, inclusive los laboratorios británicos, para prever un desabastecimiento total de medicamentos a partir de abril de 2019. Es decir, se está empezando a generar inclusive cierto pánico social a tal punto, ¿no?, que los mismos británicos están empezando a asaltar las tiendas para comprar bienes, sobre todo comida, bienes no perecederos, claro, para hacerse a las cenas, ¿no?, en sus propias casas y evitar efectivamente de encontrarse sin comida en sus propias casas. Y eso que no es diciembre todavía. Otro ejemplo que les doy. El Irlanda, el 90% de la electricidad de toda la isla de Irlanda, ¿de dónde viene? De Europa. De Europa. ¡Apa! Exactamente. Está complicado. Si no hay acuerdo, quiero ver, amigo. Si no hay acuerdo, Irlanda del Norte podría estar frente a un enorme problema. ¿Qué sucede? El ejército británico está empezando a moverse para traer los buques generadores de energía eléctrica que tiene desperdigados en el mundo, entre Afganistán, el Océano Indio, los océanos, el mar Mediterráneo, llevarlos hacia Irlanda del Norte en caso de que sea necesario efectivamente activar los buques generadores de energía para alimentar Irlanda en caso de que no haya un acuerdo. A ver, para dar una idea de la magnitud de lo que puede llegar a ser un no acuerdo entre la Unión Europea y Gran Bretaña. Por eso era tan importante el Consejo Europeo de hoy, a donde en teoría se debía sellar ese acuerdo. No sucedió, no va a suceder. ¿Hay nueva fecha, algo por el estilo? Hasta ahora hay especulaciones. A partir de la firma del acuerdo, que en teoría debía ser hoy, empezaba un periodo de adaptación, ¿sí?, que tenían que tener para adaptar las nuevas relaciones entre Gran Bretaña y la Unión Europea, que terminaba, obviamente, con el acuerdo luego discutido en el Parlamento inglés. Tenía que haber un periodo de adaptación que terminaba en el año 2020, el 30 de diciembre de 2020. La propuesta ahora es extender ese plazo un año más, hasta 2021, para que efectivamente exista una adaptación de los sistemas económicos, cosa que obviamente parece cada vez más difícil. Y al mismo tiempo también el negociador europeo Barnier, el negociador europeo para el Brexit, lo que propuso es extender un mes más los términos de negociación entre los dos gobiernos. Theresa May hizo su propuesta, fue buchada, ¿sí? Y si Theresa May no se mantiene en los términos de la propuesta que ya hizo, pierde el apoyo dentro del Parlamento por parte no solamente de los partidarios del Brexit duro, sino también por parte de los unionistas norirlandeses, que son necesarios para mantener la mayoría dentro del Parlamento. Obviamente, los que se relamen detrás son los laboristas y la izquierda británica, esperando que efectivamente la derecha fracase para poder intentar resolver por otra vía, una vía seguramente no ortodoxa, este tipo de problemas. Así que nada, hay que estar muy atentos con respecto a lo que viene sucediendo en el Reino Unido. También puede llegar a haber problemas aeronáuticos. O sea, hoy claro, no se sabe. El 29 de marzo del año que viene no hay que viajar a Gran Bretaña. No. No se sabe si en abril los aviones desde la Unión Europea van a poder aterrizar en los aeropuertos británicos. No se sabe, porque los códigos aeroportuarios también son parte de las negociaciones del Brexit. Si no hay una nueva sistematización de los códigos aeroportuarios, no hay vuelos. Es una situación realmente compleja la que se está viviendo en este momento entre la Unión Europea y Gran Bretaña. Vamos a tener que estar atentos porque además se mete en el medio la campaña electoral de cara a las elecciones europeas de mayo de 2019. Está divino. Donde las fuerzas de derecha pisan muy pero muy fuerte en todo el continente y el Brexit va a ser uno de los temones de estas elecciones. Sin duda es uno de los temas más candentes del continente europeo que habrá que seguir luego de lo que fue la decisión de salir justamente de la Unión Europea hace ya el año pasado fue. El 2016, la votación que ganó para salir del Brexit y abandonar la Unión Europea. Sí, yo sigue sorprendiéndome cómo un voto con el 52%, ¿no? La mitad con 2% más, que cambia prácticamente la vida de un país en forma tan radical, como un acuerdo con casi la mitad de la oposición es. ¿Cómo influye, ¿no? Y cómo es que tienen que el resto de los ciudadanos tienen que aferrarse a la decisión, obviamente forma parte de la democracia. Y una cuestión que para analizar, obviamente, en estas cuestiones, en esto que deja el Brexit, el proceso, obviamente no puede dejar de soslayarse la cuestión Malvinas. Días pasados leí noticias que petroleras y algunas empresas que cazan calamares y distintos recursos ictícolas allí en el territorio de la plataforma continental argentina dejaron de producir allí, de explotar recursos. Obviamente, dentro de esta incertidumbre del Brexit, nuevas empresas, nuevas explotaciones que iban a tener lugar, se

7:26 de la tarde en la República Argentina. Estamos en Lombelico del Mundo. Seguimos hasta las 20 horas dando unas cuantas vueltas a lo largo y a lo ancho del mundo. Nos fuimos hace un ratito hacia la Unión Europea, Bruselas y lo que viene sucediendo con respecto al tema Brexit. Volvemos a la República Argentina por una actividad que tiene que ver con algo que está sucediendo en otro lado. Ahora ya me van a entender, parece complicado, pero no lo es. En el día de mañana, jueves 18 de octubre, aquí en nuestra casa, en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, se va a llevar adelante un conversatorio cuyo principal título es La avanzada conservadora en Brasil, voces de resistencia en nuestra América. Antes de eso va a haber una actividad cultural, una actividad artística en 7862, en diagonal 7862 claramente, y aquí en el Olga Vásquez, a partir de las 19, va a haber justamente una charla, un conversatorio, un panel, a donde van a estar participando, bueno, Marcelo Carcaño, lo que hemos estado hablando con él el año pasado, si no me equivoco, no, el anteaño, cuando fue el tema de la destitución de Dilma, vinieron acá por las jornadas de economía crítica, es un economista, y estuve charlando un rato largo con el Claudia Corol, que también ya es un habitué de la casa, que forma parte de Feministas de la Via Yala, Horacio Machado, que creo que es el único del panel que no conozco, que de la Universidad de Catamarca, y Vanessa Dourado, quien es miembro del PSOL, este partido que nosotros la semana pasada inclusive hemos hecho una reseña muy pero muy buena de la elección que ha hecho en la primera vuelta de las elecciones de Brasil, y justamente Vanessa Dourado está aquí con nosotros en los estudios de Radio Nauta. Muy buenas tardes, Vanessa, muchísimas gracias por venir. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Así que estoy muy contenta, muy lindo lugar. ¿No conocías el Olga Vásquez? No conocía. Ah, mira. Es un muy, muy, ¿cómo decirlo? Es un lugar que tiene una historia muy radicada con los movimientos sociales y la lucha y los movimientos alternativos, artísticos de la ciudad de La Plata, muy reconocido. Si venís a La Plata tenés que conocerlo. Bueno, ahora ya conozco. Misión cumplida. Sí. Y mañana vas a estar charlando justamente de esta cuestión que ya nos empieza a preocupar realmente mucho a todos, que es esta avanzada conservadora en el Brasil. Antes de arrancar, me gustaría que contaras muy brevemente qué es el PSOL. Algunos lo han empezado a conocer a partir, lastimosamente, ¿no? De lo sucedido en Río de Janeiro, y sin embargo tiene una historia realmente muy interesante, bastante larga, ya son varios años que existe y tiene sobre todo un trabajo social muy interesante en distintos puntos del Brasil. Me gustaría que nos cuentes un poquitito qué es lo que hace el PSOL y por qué está tan en riesgo la actividad del PSOL a partir de esta campaña electoral y lo que puede llegar a suceder. Bien, el PSOL surge el año 2003-2004, cuando se conforma. Ahí como salen del PT algunas compañeras y algunos compañeros que eran, hacían parte del PT, justo cuando gana Lula y escribe esta, la carta al pueblo brasilero, que básicamente es la carta de la conciliación de clases, ¿no? Entonces, bueno, estos diputados y estas diputadas muy radicalizados como salieron y resolvieron como armar un otro partido que es el PSOL, Partido Socialismo y Libertad. Inicialmente como no con mucha fuerza, obviamente, ¿no? Sobre todo pensando en lo que es la militancia del PT en Brasil, claro, ¿no? La fuerza de izquierda más importante del país. Y con, una de las más grandes de América Latina, de hecho. También, y con un liderazgo como Lula. Claramente, sí. Que sí, también no se puede despreciar, ¿no? Despreciar. Y bueno, entonces, a lo largo de los años, el partido fue creciendo, sobre todo en las universidades, ¿no? Uh-huh. Aún tenemos esta característica, ¿no? Aún somos bastante de la universidad. Uh-huh. Lo que venimos a lo largo de los años tratando de trabajar y justo hacer este trabajo más territorial, que es algo que empezamos hace unos años, sobre todo trabajo en las favelas de Brasil, pero también mucho trabajo con las compañeras y los compañeros del movimiento de los trabajadores sin techo, Incluso el compañero Bolos fue el candidato este año, ¿no? Por el PSOL. Que tuvo un muy buen trabajo a partir de las manifestaciones de 2013, si no me equivoco. El Movimiento de los Trabajadores Sin Techo tuvieron, por lo menos aquí en Argentina, cierta relevancia en los medios. Sí, en realidad ya hace bastante que vienen trabajando, por lo menos 10 años tiene ahí de caminada, y hacen un trabajo muy realmente asambleario. Uh-huh. Está todo muy horizontal. Cuando estaba en Brasil, yo militaba en Brasilia, en el PSOL Brasilia, hacía mucho trabajo en los campamentos, uh-huh, ¿no? Las tomas de tierra y eso. Y realmente hace un trabajo muy, muy interesante, totalmente social, como sin ningún interés en ese sentido. Y de alguna forma se fueron conformando en aliados estratégicos, ¿no? Lo que pasa mucho con el PSOL es que hacemos muchos trabajos en favelas, muchos trabajos en movimientos sociales, pero obviamente respetando autonomía de cada movimiento. Yo creo que es uno de los puntos fuertes de PSOL, está ahí, ¿no? Como comprender que movimientos sociales no son lugares de disputa. Claro. ¿No? Si podemos construir, construimos, pero no lo disputamos. Sí, sí. Y eso es algo que, bueno, ahora vos decís, bueno, está todo bien con esto, pero después el referente máximo fue candidato, claro, ¿no? Pero bueno, sin ninguna, como comprendiendo, ¿no? Lo que era el escenario en Brasil, tuvimos la idea de tener un referente de las luchas sociales, uh-huh, y una vice que era una indígena. Uh-huh. Entonces también por eso, porque no es la lógica del poder por el poder, ¿no? Estamos en este espacio, lo aprovechamos, el espacio que tenemos de tele, por ejemplo, en las radios, los periódicos, y todo lo que es la prensa también hegemónica, para poder implantar un debate en la sociedad. Es para qué sirve eso, ¿no? Este año tuvimos una sorpresa, que fue justamente como muchas compañeras y compañeros que lograron estar en el espacio institucional. Uh-huh. Lograron, si no me equivoco, 10 diputaciones a nivel nacional, lo cual es realmente un número gigante para un movimiento de las características que vos estás contando, ¿no? Sí, exactamente. Y sobre todo con mucho protagonismo de las compañeras feministas y negras. Uh-huh. Y realmente eso es muy importante porque las personas, el Congreso, el Senado brasileño es blanco, sí, hetero, clase media, sí, entonces es y la mayoría de la población es negra, ¿no? Entonces es realmente, y va a ser sin dudas un espacio de lucha, que es lo que hacemos. Decimos siempre, estamos ahí, estamos siempre haciendo quilombo. Entonces lo que hacemos es tratar de llevar las demandas de los movimientos sociales para este espacio institucional. En un espacio, vos decías justamente, fuertemente heteronormativo, fuertemente machista, fuertemente ligado a sectores inclusive oligárquicos, y que hoy por hoy se trata justamente de sectores que aparentemente serían mayoritarios y con mucha fuerza adentro del Parlamento, pero afuera también. ¿Cómo se hace desde el movimiento social a enfrentar una situación por el estilo, ¿no? A donde tenés realmente inclusive asesinatos de compañeras travestis, compañeras lesbianas, gente que simplemente lleva una remera del PT, de Haddad, lo que fuera, que recibe palizas. ¿Cómo hace el movimiento social para enfrentar una situación por el estilo? Sí, no es fácil, ¿no? Y creo que la mayor expresión de esto fue realmente el asesinato de la compañera Mariel, uh-huh, ¿no? Que aún nos duele todos los días. Pero también es un poco eso, ¿no? Yo creo que todas nosotras que militamos, ¿no? Sabemos que estamos ahí, ¿no? Podemos ir a una marcha y no volver, ¿no? Eso nos puede pasar, sobre todo en Brasil, donde la represión es muy fuerte. Vos te vas a la calle y la probabilidad que vuelvas como entera. ¿La conociste a Mariel vos en Brasil? Sí, la conocí, no tenía un acercamiento con ella muy fuerte, pero estuve en algunas actividades con ella. ¿Y qué nos puede decir de ella como, bueno, como militante, como concejala de la ciudad de Río de Janeiro? ¿Y cómo vivió el PSOL lo que fue, bueno, su asesinato hasta el día de hoy? Hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario de lo que fue, bueno, ese asesinato en Río de Janeiro. Bueno, es una compañera muy, un cuadro muy importante de la organización, sobre todo, ¿no? Como una compañera muy combativa, que hacía el trabajo como siempre en las villas, como nunca vino de las villas y nunca se olvidó de las villas, como siempre estuve ahí haciendo como muchas denuncias sobre todo lo que pasaba con los grupos milicianos ahí en las favelas. Bueno, una feminista negra como con mucha fuerza, un discurso muy fuerte. Y que nos formó a todas, en realidad, nosotras las feministas, ¿no? Como mucho de lo que comprendemos de nuestro feminismo interseccional viene de ella. Y no, una persona también como con mucha admiración también de las personas de las villas, sobre todo de las niñas, ¿no? Las niñas negras que miraban hacia ella como, bueno, estamos en esta situación, pero hay que salir adelante. Uh-huh. Hay que salir adelante. Y bueno, fue muy difícil todo. Primero porque no esperábamos algo tan brutal, ¿no? Como 9 balazos es realmente algo que no esperas. Y después de esto, como saber que más o menos estamos en una situación donde mañana puede ser Taliria, por ejemplo, que es la otra compañera que era muy amiga de Marielle, que estuve acá incluso en Argentina, que es ahora es diputada, uh-huh. Pero bueno, sabemos que no puede estar sola, está siempre con guardaespaldas, como realmente la situación muy complicada. Y después de la muerte de Marielle, el compañero de PSOL Freixo, que disputó las últimas elecciones ahí en Río y casi ganó, lo pidieron para sacar porque él es también sufre mucha persecución porque es un militante histórico de la pauta de derechos humanos. Por lo tanto, siempre estuve con seguridad porque, bueno, por las milicias ahí en Río, todo esto. Más, para quien no sabe, más en una ciudad que está militarizada desde hace más de un año, es decir, prácticamente bajo intervención militar directa por parte del gobierno de Temer, que fue quien tomó esta decisión luego de los últimos Juegos Olímpicos y toda la generación de una serie de malestares sociales que trajo eso y toda la historia que tiene Río de Janeiro, obviamente, encima. En el medio de todo eso es a donde sucede esto que estaba contando, ¿no? El asesinato de Marielle Franco y la persecución ejecución, ¿no?, desatada en contra de la militancia de izquierda. Exactamente. Entonces, y fue muy también, como lo recibimos también como un aviso, ¿no? Uh-huh. Entonces, las primeras semanas fueron terribles, porque nos estaban pensando, bueno, empezamos otro periodo de dictadura militar, es decir, van a empezar a matar dirigentes políticos, va a ser así. ¿Cómo? Entonces nos quedamos sin saber qué estaba pasando, ¿no? Después, bueno, vimos que obviamente fue un crimen político, que tiene que ver con muchas cuestiones ahí en Río, sobre todo las denuncias que venía haciendo Marielle, y que obviamente en algún punto como molestaba a otros sectores ahí de la derecha, ¿no? Que más o menos tratan de hacer el la gestión de todo lo que tiene que ver con el tráfico en las favelas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Así que, bueno, pero también se vino con mucha fuerza esta solidaridad internacional impresionante que no esperábamos y una visibilidad que no esperábamos también. Entonces, eso también nos dio mucha fuerza. Y decimos, como Marielle es semilla, como de un montón de gente también que resolvió venir a militar en el partido, también por ella. Entonces, está todo lo que pasó, pero también es un poco eso, ¿no? Quien está en la lucha sabe que estas cosas lamentablemente pueden pasar, y ahora aún más, porque estamos en un momento realmente de un recrudecimiento como muy, muy, muy, muy fuerte de estas fuerzas represivas, ¿no? Sí, eso justamente te iba a preguntar. Estamos hablando con Vanessa Dourado, quien es integrante del PSOL, el partido de la izquierda de Brasil, que ha tenido una muy buena elección en el 7 de octubre pasado, y que obviamente es uno de los actores políticos que está trabajando de cara al balotaje que se va a dar el próximo 28 de octubre. Nosotros decíamos, el PSOL obtuvo un resultado muy interesante, pero más en general, ¿qué análisis hacen de los resultados del 7 de octubre? Sabemos que los resultados electorales nunca son un indicativo real y concreto de las fuerzas sociales que existen adentro de un país, pero sin embargo también hablan a las claras de cómo se va a distribuir el poder adentro de las instituciones. Y lo que sucedió el pasado 7 de abril es preocupante, es realmente preocupante, ¿no? Tenemos un sector que representa un poco esto, ¿no? Lo militar, la fuerza, la violencia, que tiene la posibilidad de hacerse inclusive con la presidencia. Desde la izquierda, ¿cuál es el análisis que hacen de la situación actual? Es muy difícil hacer una caracterización porque las cosas cambian todo el momento. Entonces, y también el tejido social está en permanente cambio ahora. Entonces, están reaccionando a todo lo que es este liderazgo que para mí y para gran parte de la izquierda realmente fue una sorpresa. Sabíamos que era complicado, pero no sabíamos que sería así, de esta forma. Entonces tenemos primero mucha preocupación con esto, cómo que eso va a impactar en el tejido social. Y lo que vemos es una responsabilidad enorme de una reconstrucción de la izquierda en Brasil que es urgente. Tuvimos como todo este periodo que pasó de un gobierno progresista, pero también de una fragmentación de las luchas muy importante, ¿no? Que tiene que ver con una serie de cuestiones, ¿no? No es solo un elemento, son varios. Pero lo que vemos es que ahora el momento es para hacer la autocrítica, ver qué pasó con nosotras ahí, que se avanzó la iglesia, sobre todo la iglesia universal, las iglesias evangelistas, fundamentalistas, de manera tan fuerte, y estamos durmiendo. Es eso, porque para llegar en donde están, algo pasó ahí, cometimos muchos errores. Entonces es un momento realmente para hacer una profunda autocrítica. Y sobre todo momento de juntarse, porque bueno, no es solo retórica, realmente estamos pasando por un proceso de neofascismo en el país. Sí, y hay una emergencia real y concreta que es justamente el balotaje. ¿Hay realmente posibilidad de derrotar a Bolsonaro? Poca, lamentablemente, siendo no realista. Sí, sí, es, claro. es poca porque crece, claro. Y estas fuerzas reaccionarias crecen también. Como tenemos ahora una onda de violencia que es impresionante, todos los días gente golpeada, como tuvimos una persona asesinada ya. Entonces lo que antes parecía que era como no, eso es una ola y va a pasar, por lo que vemos no, y hay mucho trabajo ahí para ser hecho, sobre todo tener como nítido quién es el enemigo. Creo que el gran problema a veces de la izquierda, de las izquierdas, sobre todo las partidarias, porque hay otras cuestiones por medio, es no comprender que cuando tenés un enemigo tan fuerte, hay que juntarse. Se subestimó un poco ese enemigo, ¿no? Sí. Vos hablabas de las iglesias evangélicas, hay muchos otros actores también que ayudan a eso. ¿Qué fue lo que subestimaron para vos, de manera, además de las iglesias, de manera tan evidente? Bueno, es un análisis complicado porque, primero, antes de hablar eso, quiero decir como no es el momento para hacer un balance crítico hacia el PT, ¿no? Pero, hablando más concretamente, lo que los impactos de lo que fue, lo que fueron estos 14 años del gobierno del PT, es realmente algo que tenemos que analizar con mucho cuidado, que es un poco eso también, qué pasa con las personas que miran hacia esta persona y lo ven como referente, por qué lo que está pasando, ¿no? Entonces tenemos hay que volver un poco en la historia, volver el año de 2013 y comprender lo que pasó ahí. Entonces tuvimos una crisis de representatividad muy fuerte, más allá que, bueno, la gente se fue a la calle y por algo que sería legítimo, ¿no? Pero después eso fue secuestrado por la derecha. Ahí ya tenemos un problema. Bueno, si la gente se va a la calle por algo legítimo y eso es secuestrado por la derecha, ¿por qué vos no tenés fuerza? ¿No? Entonces, no supimos cómo hacer con esto, qué hacer con esto, ¿no? Entonces, ahí una cuestión. Es importante también remarcar que el gobierno de Dilma venía bastante mal, ¿no? Que, y eso también, porque a veces pareciera que las cosas vienen de la nada, no vienen de la nada. Los procesos tienen por qué suceder, ¿no? Bueno, eso. Entonces tuvimos un avance también de los medios de comunicación hegemónicos, que fue como cooptar este movimiento que estaba en la calle y empezar un proceso de demonización del PT, que, y ahí otro punto también. ¿Qué pasó con el PT 14 años que no hizo un trabajo de democratización de los medios? Es otro punto. Bueno, entonces lo que pasa es esta cooptación, y ahí tenemos todo el proceso que fue impeachment de Dilma, ¿no? Esta demonización del PT, ahí tenemos otro problema, porque el conjunto de la izquierda no comprendió que este proceso era en contra toda la izquierda, no solo contra el PT. Entonces, no supimos hacer eso, incluso el PSOL. No supimos comprender que la gente no estaba enojada con, o los medios no estaban pegando al PT solamente, estaban pegando a toda la izquierda. Entonces, en lugar de salir a hacer una caracterización, comprender lo que estaba pasando y ver eso como una amenaza, no lo hicimos. Por lo tanto, de alguna manera fuimos funcionales ahí. Entonces, una serie de cuestiones, ¿no? Hasta que lleguemos en lo que tenemos ahora. Pero después de eso, tuvimos eso, ¿no? Como el impeachment de Dilma. Después, como una... Realmente, los medios de comunicación fueron muy clave en este sentido, ¿no? De hacer este trabajo. Y ahí la construcción, la gente que no tenía una alternativa, la alternativa que surge medio a todas las denuncias que tuvimos durante este periodo que fue de Lavallato. Y ahí digo también parte de la izquierda que bancaba, ¿eh?, a Lavallato. También como un error de caracterización tremendo, o sea, todo mal con la izquierda en Brasil. Y lo dice una militante de izquierda. Entonces también esto, después comprendimos que no, pero bueno, ya estábamos con una politización de todo los sistemas judiciales de Brasil, ¿no? Lo que jugó también un rol importantísimo en este sentido. Y bueno, y después ese descontento de la gente, esta crisis de representatividad, quieren el orden, porque bueno, son todos corruptos, ¿no? Un discurso muy fuerte de anticorrupción. Sí. Entonces, bueno, con esto viene el Bolsonaro y dice, bueno, orden, y vamos a hacer con las fuerzas armadas. Y bueno, y la gente ve ahí como algo... Es muy extraño eso, porque la gente ve a Bolsonaro más rupturista que la izquierda. Claro. Entonces lo ven como una alternativa a esto. Termina siendo un revolucionario de alguna manera. Es, ¿no? Eso. Es increíble. Y Vanessa, como ustedes desde el PSOL y desde uno de los movimientos de izquierda de todo Brasil, ¿cómo analizan bueno, esta carrera, estas semanas que se están desarrollando hasta el 28 de octubre, tanto a nivel electoral con por ejemplo Ciro Gómez convocando a votar a Fernando Haddad, diferentes políticos de renombre nacional que llaman a Haddad, se vuelcan por cada lado, pero además, ¿cómo ven la calle en Brasil? Acá en la Argentina llegan muchas denuncias de ataques a grupos LGBT, a grupos de izquierda, bueno, movimiento campesino, el MST, que es uno de los movimientos campesinos más grandes de todo el continente, y que Guillermo Boulos fue el candidato a presidente del PC, también sufrió ataques. ¿Cómo ven lo que está ocurriendo en la calle hoy en día en Brasil? Lo que ocurre en la calle creo que es mucho una validación, ¿no? Que la figura de Bolsonaro valida estos hechos de violencia. Porque antes de esto estaba guardado. También es un poquito el fascismo que cargamos adentro, ¿no? Entonces, lo que pasa es eso. Mira el tipo y eso valida que hagas esto, que hagas cualquier cosa. Entonces, ahora ya puedo pegar el tipo porque es gay, puedo pegar la compañera porque es torta, ahora puedo pegar el negro porque es un ladrón, es un delincuente, y bueno, ¿no? Eso es el discurso de Bolsonaro que se está traduciendo en hechos concretos en la calle. Claro. Es lamentable, en realidad, es muy triste lo que está pasando. Y lo que esperamos es que lo que está haciendo ahora, por lo menos la militancia del PSOL, todos los días estamos haciendo actividades en la calle, todos los días, como intentando hablar con la gente, como haciendo muchos eventos culturales, para intentar un diálogo que esté afuera de esta polarización terrible, porque también juega algo como un rol importante esto, ¿no? Pero obviamente, a veces ni quieren hablar, ah, vos sos un comunista, bueno, todo eso que ya sabemos, esta persecución a todo lo que comprenden que es de izquierda, ¿no? Vanessa, ya para ir cerrando, de cara a los detalles del 28, viendo un poco el proceso y la campaña de los dos principales candidatos, ¿por qué considerás que, o sea, cuáles son los principales fundamentos, en pocas líneas, de ¿por qué ha ido creciendo el apoyo hacia Bolsonaro, más allá del movimiento de mujeres, más allá de la publicidad de Haddad? ¿Por qué crees que ha crecido la intención de voto a Bolsonaro a pesar de todas estas cuestiones disruptivas que marca su candidatura? Sí, él del movimiento de mujeres, sobre todo, es muy interesante esto, porque en realidad crece 6 puntos en la primera vuelta después de la marcha, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, obviamente que eso fue una respuesta que tiene que ver con la polarización. Bueno, el sí, entonces el no, entonces el sí, ¿no? También tiene que ver con esto, pero sería muy simplista decir que es solo esto, ¿no? Porque cuando el movimiento de mujeres sale a la calle, y hay que también comprender que en Brasil no es como acá, que el movimiento es tan fuerte, recién empezamos una insurgencia en las calles el año 2015, que fue la primavera feminista, pero antes de esto no teníamos como grandes marchas, teníamos siempre una marcha muy clásica en Brasil que se llama Marcha das Vadias, que sería la marcha de las putas, pero bueno, no en estas proporciones que estamos teniendo ahora, ¿no? Y obviamente pensando que en Brasil hay un avance de un conservadurismo importante, ¿no? Este sector sale también a contestar eso. Entonces, las mujeres que son evangelistas, como que antes no se sentían como interpeladas, y ahora sí se sienten interpeladas. Entonces, estas feministas que están en contra de la familia, la moral y las buenas costumbres, las vamos a contestar y decir que queremos como el otro, ¿no? Al revés. Entonces, también eso es una respuesta. Pero para nada, a veces hicieron caracterizaciones muy extrañas de esto, en realidad, sobre todo los compañeros, lamentablemente. De decir, bueno, ustedes salen a la calle ahora como en lugar de contribuir, ¿no? Como hicieron mal y todo eso. Es decir, hay que ser así. Tenemos que dar la batalla en las calles. Y tenemos que dar el debate político, ¿no? Entonces, no veo como que fue un error que salieron las compañeras a la calle. Hasta porque por esto tenemos ahora una campaña en contra de Bolsonaro. Tal vez sin esto tuviéramos tenido nada y sería bastante más complicado porque no abrís el debate en el seno de la sociedad, que es lo que más interesa en el momento. Sí, nosotros estuvimos charlando hace varios meses, hace varias semanas, en este proceso que se hizo en toda Latinoamérica, ¿no? De la ideología de género planteada como el gran enemigo de la familia tradicional, de las buenas costumbres, lo que vos decías, y que de alguna manera las mujeres en las calles eran la ideología de género marchando y Bolsonaro representa, ¿no?, los valores de bien puestos, ¿no?, de la gente de bien que se enfrenta a estos que quieren, qué sé yo, homosexualizar a todos los niños. Todas estas cosas que en toda América Latina lamentablemente se está viviendo. Nosotros todavía tenemos algún tipo de anticuerpo aquí en Argentina frente a este tipo de discursos. Vanessa, está buenísima la charla, pero se nos fue completamente el tiempo y nosotros los y las invitamos a todos y todas mañana, jueves 18 de octubre, a partir de las 19 horas, acá. Va a estar Vanessa, van a estar también Marcelo Carcañolo, va a estar Claudia Corol, va a estar Horacio Machado y van a, obviamente, hablar de todas estas cosas. Vamos a estar nosotros, no vamos a hablar porque a nosotros no somos realmente expertos, venimos a escuchar y vamos a estar acompañando. Entonces, es esta actividad, mañana 19 horas. La avanzada conservadora en Brasil, voces de resistencia en nuestra América. Vanessa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y nos vemos mañana entonces. Aquí estaremos sin duda. Vengan todos y todas, por favor, todes. Y nosotros también nos tenemos que despedir del Ombelico del Mundo hasta el próximo miércoles. Los y las dejamos en muy, muy buenas manos. Vengo escuchando Androides Paranoides todos los miércoles que salgo de acá y la verdad, muy buena música para escuchar. Así que ahí van a estar los chicos y las chicas de Androides Paranoides. El señor Lucio Garrigolmo. Bueno, hasta el próximo miércoles entonces y seguramente nos veamos mañana acá para escuchar, a seguir escuchando y analizando lo que ocurre en Brasil. El licenciado Francisco Castaño. Un placer, como siempre, atentos a la política exterior argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles por este medio y mañana aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez. La gran Lucianita Franco está detrás de los controles. Ya van a escuchar inmediatamente su voz aquí en el aire de Radionauta. El señor Juan Ignacio Arechaga, productor periodístico de este programa, se convierte en el señor de los controles. Le damos la bienvenida al amigo Matías El Tata Sterkel, que va a estar acá en Androides Paranoides. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 18 horas. Chau.